Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la obra de Julio Cortázar, Un puente tendido hacia el enigma, con Luisa Valenzuela. La época en que tenía que ganarme la vida con algo que no nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleo que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario. Porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo. Pero el cuento ya está escrito. No, la última vez que estuviste con Cortázar impreso, ¿cuándo fue? Con Cortázar impreso estuve hasta hace muy poco tiempo, pero totalmente sumergida en él, no solamente por los 50 años de Rayuela y los 100 años de él y todo eso, sino que estuve escribiendo un libro sobre Cortázar y Fuentes, de entrecruzamientos, así que lo releí muchísimo y estuve leyendo sobre todas estas nuevas cosas que han aparecido, las cátedras de Berkeley, las cartas que aparecieron en la última edición de Rayuela, esas cartas sobre Rayuela, Todas esas reflexiones de Julio sobre su propia literatura que son extraordinarias. Luisa Valenzuela, escritora y periodista. Y cuando tomaste contacto con estos textos en estos últimos momentos del denominado, por lo menos arbitrariamente por nosotros, el Cortázar impreso, ¿hay nuevos indicios, nuevas pistas, nuevas interpretaciones que estás aplicando sobre esa literatura, sobre ese corpus? Bueno, lo que sí he hecho es todo este, como te dije, entrecruzamiento con Carlos Fuentes. Entonces aparecieron una serie de temas muy interesantes, pero eso partiendo de una confesión que me hizo, si podemos llamarla confesión, Julio poco antes de morir, porque él me contó que quería retirarse, quería realmente retirarse, tomarse un sabático para escribir una novela. Esto fue a fines de noviembre del 83 en Nueva York. Tenía que volver a París a hacerse unos exámenes médicos, después quería ir a Cuba, quería ir a Nicaragua, quería venir para acá, tenía una serie de viajes, pero él quería escribir esta novela. Entonces yo finalmente le pregunté si él sabía de qué se trataba, y él me dijo algo que después descubrí que ya le había dicho varias veces, que él soñaba que el editor le entregaba la novela impresa. Pero lo que me dijo a mí, que no lo dijo nunca por escrito, es que él, cuando miraba el libro, se daba cuenta de que por fin había logrado decir aquello que había intentado decir toda su vida, y que no lo sorprendía en absoluto que el libro no estuviera hecho de palabras, sino con imágenes y con figuras geométricas. te das cuenta que extraño este sueño premonitorio, ¿no? Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Era el hijo de Julio Cortázar y María Herminia de Cot. Con la ciudad ocupada por las tropas alemanas, la familia se mudó a Ginebra y posteriormente a Zúrich, donde aguardó el fin de la Primera Gran Guerra. En 1918, la familia Cortázar se instala en el suburbio bonaerense de Banfield. El padre abandona a la familia y Julio se cría con su madre, su hermana, su tía y su abuela. En 1923, el niño Cortázar escribe su primera novela, además de poemas. Años después, en 1932, obtiene el título de maestro normal y en 1935, el de maestro normal en letras. Ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras. Enseña en las ciudades de Bolívar y Chivilcoy. En 1938, publica bajo el seudónimo de Julio Denis su primer poemario denominado Presencia. Julio, ¿en qué momento de tu vida tuviste conciencia de tu vocación de escritor? Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad, aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Tramas. Y acá estás haciendo referencia a ese mes de noviembre del 83, sí, en Nueva York. En Nueva York, sí. El último contacto con el Julio de carne y hueso, vital. Sí, absolutamente. Tristísimo, porque además nos habíamos prometido ir a Marruecos juntos, porque en un momento dado él me dice, pensar que yo a veces estoy sentado leyendo tranquilamente en mi casa y pienso, ¿cómo será tal lado, tal otro? ¿Y cómo será Marruecos? Me dijo. Yo dije, mira, Marruecos yo tampoco conozco. Me dice, bueno, vayamos juntos un día. De acuerdo, vayamos a visitar Marruecos. Pero eso ya quedó completamente en una promesa incumplida. Luisa, hay una expresión tuya que de alguna manera pinta aspectos biográficos y de otro tipo de Julio Cortázar. Vos mencionás que en él conviven como dos vidas paralelas, la del ratón de biblioteca, uh-huh, y la del activista político. Dos cuestiones referidas a esta expresión. Una, ¿qué querés decir con cada una de estas expresiones? Y la otra, cuando tenías contacto con él, ¿cuál de las dos facetas o de estas vidas paralelas era la que se ponía a disposición del diálogo, de esos diálogos que envidiamos no haber podido, uh-huh, estar ahí husmeando, que tuviste con él? Y yo creo que era una mezcla en ese sentido, porque muchas de las veces que me encontré con él en París, cuando él todavía estaba casado con Igne Carbelis, era en su casa y estaban Sergio Ramírez, estaba Ernesto Cardenal, la gente que estaba preparando la revolución nicaragüense, había un jerarca kurdo también en sus problemas políticos, y al mismo tiempo había esta constante referencia al mundo literario y la reflexión sobre lo que es la escritura. Eso hablamos mucho de la cocina de la escritura, ¿no? ¿Cómo es eso de escribir sin saber a dónde se va, sin un mapa, que es lo que a él le interesaba? Uh-huh. Y también a mí, ¿no? Ese del azar que te va trayendo las cosas, de las imágenes literarias que se van formando. Entonces, ahí combinaba. Después él sentía que su deber era más hacia la política, hacia la liberación de América Latina, que hacia la literatura. Cuando le pedían un artículo, algún cuento, él escribía un artículo más bien político, ¿no? Que lo intenta mezclar el libro de Manuel, que ni no le sale tan bien. Yo creo que esas dos vertientes a él le venían mejor tenerlas separadas. A sus 19 años, en la revista Ficción de Buenos Aires, se editó el primer cuento de la escritora Luisa Valenzuela. Desde entonces, ha publicado más de 20 libros. En 1979, tras haber escrito el relato Cambio de Armas, fue invitada por la Universidad de Columbia, de la ciudad de Nueva York, como escritora en residencia. ¿Sabés qué? Mencionás el libro de Manuel, que en su momento fue un objeto literario de discusión, y también sí, un objeto político de discusión, ¿verdad? Efectivamente. Cruzado por los fragores de la década del 70 y de ese 1973-1974. ¿Explicaba, si es que en alguna ocasión tuviste alguna conversación sobre este tema con él, por qué lo escribió? Bueno, lo está explicado en el mismo libro, ¿no? Sí, pero era más allá de esa explicación. La memoria, esos, estos recortes que juntan para el niño Manuel, para que sepa lo que pasaba en esta época. Más adelante, era como el 74-75, es la época de la violencia del terrorismo de Estado acá. Como con el cuento Graffiti, ¿no? Que es más logrado quizá que el libro de Manuel, que quedó un poco en un experimento, en una experiencia muy interesante en ese aspecto, no sé si recordás, cuando uno de los protagonistas tiene una obsesión de una figura de unas niñas en una escuela. Sí. Y van escritas, la obsesión va escrita en una letrita muy chica por encima del texto político. ¿Cómo se mezclan estas dos cosas de la imaginación con la intención realista, digamos, de mantener esa no ficción política? Cuando empecé a escribir el libro de Manuel, eso lo hice como si me lo hubiesen encargado. Ahora, quien me lo encargaba era yo mismo como argentino, porque era el momento de la dictadura de Lanús, era el momento en donde empezaba en la Argentina esa escalada de la violencia que llevó a hacer de la tortura no solo una institución, sino una técnica tan absolutamente monstruosa que va más allá de toda descripción. Por razones obvias, habré sido el primero en descubrir que este libro no solamente no parece lo que quiere, sino que con frecuencia parece lo que no quiere. Y así, los propugnadores de la realidad en la literatura lo van a encontrar más bien fantástico, mientras que los encaramados en la literatura de ficción deplorarán su deliberado contubernio con la historia de nuestros días. No cabe duda de que las cosas que pasan aquí no pueden pasar de manera tan inverosímil, a la vez que los puros elementos de la imaginación se ven derogados por frecuentes remisiones a lo cotidiano y concreto. Personalmente, no lamento esta heterogeneidad que por suerte ha dejado de parecerme tal después de un largo proceso de convergencia. Sí, durante años he escrito textos vinculados con problemas latinoamericanos, a la vez que novelas y relatos en que esos problemas estaban ausentes o solo asomaban tangencialmente. Hoy aquí las ganas se han juntado, pero su conciliación no ha tenido nada de fácil, como acaso lo muestra el confuso y atormentado itinerario de algún personaje. Ese hombre sueña algo que yo soñé tal cual en los días en que empezaba a escribir, y como tantas veces en mi incomprensible oficio de escritor, solo mucho después me di cuenta de que el sueño era también parte del libro y que contenía la clave de esa convergencia de actividades hasta entonces disímiles. Por cosas así no sorprenderá la frecuente incorporación de noticias de la prensa, leídas a medida que el libro se iba haciendo. Coincidencias y analogías estimulantes me llevaron desde el principio a aceptar una regla del juego harto simple, la de hacer participar a los personajes en esa lectura cotidiana de diarios latinoamericanos y franceses. Ingenuamente esperé que esa participación incidiera más abiertamente en las conductas. Después fui viendo que el relato como tal no siempre aceptaba de lleno esas irrupciones aleatorias que merecían una experiencia más feliz que la mía. Primer párrafo de El libro de Manuel, de Julio Cortázar. Ese libro estaba destinado a ayudar en el plano práctico a los prisioneros políticos de la Argentina. Es decir que, como se dice en la nota, yo no quería ningún derecho de autor sobre ese libro. Yo entendía que un libro con ese tema, un escritor no puede ganar dinero con eso. Entonces yo quería dar ese dinero a una causa útil. Y la causa útil era la gente que estaba sufriendo en las prisiones argentinas. Entonces, cuando el libro salió, yo me fui a Buenos Aires para estar presente. Cuando tú escribes un libro así, no te puedes quedar fuera, ¿no? Tienes que ir a dar la cara para lo bueno y para lo malo. Continuamos con Tramas. Hoy, la obra de Julio Cortázar, Un puente tendido hacia el enigma, con Luisa Valenzuela. Mencionás no ficción política y mencionás la intencionalidad o intención realista. Si habría, entre muchas otras probables, si aceptamos clasificaciones, tipificaciones de la literatura cortazariana que hacer, ¿sirven esas dos categorías? Yo creo que con Cortázar no sirve ninguna categoría, ¿qué querés que te diga? Solo sirve la patafísica, ¿viste? Él creía mucho en la patafísica, que es de alguna manera no tomárselo a serio en serio, ver el mundo complementario de este, las excepciones y no las reglas. Entonces no lo podés categorizar tan así. Tenés que ir jugando una especie de, con mucho juego de cintura, una rayuela de costado. Luisa Valenzuela, escritora y periodista. Ahora, no obstante, en tu trabajo de descifrar el universo cortazariano, aparecen algunas pistas que seguramente te habrán orientado como si fuera un GPS, tu trabajo de investigadora de su literatura. El secreto, las obsesiones. Sí. No, bueno, está bien. Bueno, el tema del secreto es fascinante en toda literatura, ¿no? Porque cuando no está ese meollo de alrededor del cual van girando las cosas sin definirlo demasiado, casi se puede decir que no hay una escritura en profundidad. Y en Cortázar está muy presente ese mundo que no se dice, pero que vos lo sentís latiendo detrás de las palabras. Uh-huh. ¿Y las obsesiones? Y las obsesiones es interesante, son las de él, porque yo creo que la obsesión de él era la desprolijidad, alcanzar la desprolijidad, porque era un hombre sumamente metódico y prolijo. Y vos sabés que se sabe que no hay arte sin desorden. Entonces toda esta creación de los cronopios y que él se sentía cronopio, en realidad era la otra cara de algo que él buscaba, ¿no? Buscaba. Y otra obsesión muy interesante es la de las barras de amigos. La Ajá. sensación de que no se llega a un conocimiento individual, que el conocimiento, lo accedes al conocimiento por la interacción del pensamiento del conjunto. Viste que está la joda, sí. Creo que era el libro de Manuel, está el Club de la Serpiente en Rayuela, está la ciudad, Los Sueños de la Ciudad en 62, Modelo para Armar, esa es mi novela favorita. Siempre son las barras de amigos las que van buscando ese conocimiento último al que nunca se llega, evidentemente. En 1941, Julio Cortázar publica un artículo sobre Rimbaud en la revista Huella, y el 22 de octubre de ese mismo año se conoce el relato Llama el teléfono, Delia, en las páginas del Despertar de Chivilcoy, firmado con el seudónimo Julio Denis. En 1944 es trasladado a Mendoza, en cuya universidad imparte cursos de literatura francesa. Ese año publica el relato Bruja, en Correo Literario. En 1945 renuncia a su cargo docente cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales. Ese mismo año regresa a Buenos Aires con los cuentos que conforman el volumen La Otra Orilla. En 1946 comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro, mientras continúa colaborando con artículos, traducciones y algún relato en diferentes medios de prensa. En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés. Un año más tarde, Julio Cortázar publica por primera vez con su nombre el poema dramático Los Reyes, obra que había aparecido en la revista Los Anales de Buenos Aires en el número de octubre-diciembre de 1947. Ese verano escribe su primera novela, Divertimento, que será publicada póstumamente. En noviembre de ese año y hasta mediados del siguiente viaja por Europa, donde finalmente decide radicarse. ¿Sabés que tomo una expresión que acabas de decir, que es la otra cara de Cortázar? Y ahí me parece una cara no tan difundida, reconocida, transmitida o pública, que es la del Cortázar poeta, aquel que allá en 1938 con los sonetos de presencia y ese seudónimo de Julio Denis, ¿verdad? Sí. O más acá en el tiempo, Pameo Simeopas en el 71, o ya hace al final Salvo el Crepúsculo. Ese Cortázar poeta, ¿qué marca tiene? De su propia ternura, yo creo. Era un hombre sumamente tierno. Eso era lo maravilloso en él. Era un hombre muy afectuoso, muy de alguna manera parecía distante, pero era un hombre lleno de afecto. Y yo creo que eso lo volcaba en su poesía también, no solamente en el afecto a sus personajes, ¿no? Poema 1968. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Vienen las siete hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes. Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones. Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos, y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde, y todo en lo más hondo huele a muerte. Pienso en Régis Debray. Escribinos a tramasradio@gmail.com. 62 modelo para armar es, acabas de mencionar, tu novela preferida. Sí. Si para quien no la leyó, pongamos por caso que en este momento alguien te está escuchando y queda entusiasmado por ingresar al universo de Cortázar de la mano de esa novela, ¿cómo lo orientarías? ¿Qué le dirías? ¿Por qué la tendría que leer? Es una novela mucho más compleja y rica, de alguna extraña manera, que Rayuela. Porque parte del capítulo, como es sabido, el capítulo 62 de Rayuela, donde Morelli, que es ese alter ego, cuando vos me decías la otra cara, esos alter egos de Cortázar que funcionan en las novelas. Porque Cortázar es el tipo que escribe, que va creando una ficción maravillosa y al mismo tiempo va asombrándose y reflexionando sobre lo que es la creación literaria. Entonces, en Rayuela, que es Morelli, el André Fava, que es el del examen, es decir, hay varios de estos personajes, Perseo en los premios. En Rayuela, el capítulo 62, Morelli propone un estilo de novela, que ahora no recuerdo muy bien cómo es lo que él propone, pero es lo que Cortázar va a desarrollar en 62 modelos para armar. En un tiempo, Morelli había pensado un libro que se quedó en notas sueltas. Si escribiera ese libro, las conductas estándar, incluso las más insólitas, su categoría de lujo, serían inexplicables con el instrumental psicológico al uso. Los actores parecían insanos o totalmente idiotas. Todo sería como una inquietud, un desasosiego, un desarraigo continuo, un territorio donde la casualidad psicológica cedería desconcertada y esos fantoches se destrozarían o se amarían o se reconocerían sin sospechar demasiado que la vida trata de cambiar la clave en y a través y por ellos que una tentativa apenas concebible nace en el hombre como en otro tiempo fueron naciendo la clave razón, la clave sentimiento, la clave pragmatismo. Que a cada sucesiva derrota hay un acercamiento a la mutación final y que el hombre no es sino que busca ser, proyecta ser, manoteando entre palabras y conducta y alegría salpicada de sangre y otras retóricas como esta. Fragmento del capítulo 62 de Rayuela, de Julio Cortázar. Lo interesante es una trama muy secreta que se va desarrollando por debajo de las anécdotas de estos personajes, de nuevo estas barras de amigos que se interconectan, porque tienen sueños en común. Y lo que se va desarrollando es un tema de vampirismo, que empieza en la primera línea, cuando el protagonista, que es Juan, entra por casualidad en París en este restaurante que se llama Polidor, que le hace pensar, pero no lo dice, en Polidori, claro, el autor del vampiro. Y el comensal pide un castillo sangriento, que traducido al castellano es en realidad un Chateaubriand Senior, que es un bife bien jugoso. Bien jugoso, ¿no? Bien jugoso, claro. Y entonces toda esta asociación, y van, siguen líneas, sospechan, inventan obsesiones justamente, inventan, van inventando cosas para mover la realidad,